voy a perder de nuevo el sentido y la razón. Ya me escapé de otro encierro y no sufro abnegación. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Voy a decir lo que siento y demostrar dónde voy. Voy a gritar lo que pienso y demostrarme quién soy. ¿Quién soy? El tiempo no borra la sed. Y los días serán como pesadillas y caerás lento, muy lento en depresión. Ya fue. Ya fue.